actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Aunque no sepas cantar, decimo. Dicen que es el oficio más viejo del mundo. Pero siempre me quedé pensando si ese no es un lugar común, un prejuicio, para justificar que ese oficio del que estamos hablando siempre exista. Pero hoy vamos a hablar del tema contando las experiencias más nuevas del mundo. A ver, va una pregunta a los varones presentes. ¿Alguna vez, o muchas veces, o siempre, pagás por sexo? Y a las mujeres presentes. Puede ser que por ahí cerca tuyo haya, no sé si un marido, novio, hijo, padre, hermano, cuñado, que alguna vez haya pagado por sexo, o muchas veces. Quienes no salgan corriendo y se queden a escuchar este programa, que creo que va a ser apasionante, ya verán cómo se están rompiendo muchos lugares comunes sobre este tema y cómo al hablar de la cuestión de la prostitución y de los prostituyentes, se puede notar un cambio en el modo de comprender el problema que yo creo que es histórico. Vamos a escuchar a la fundadora de uno de los movimientos feministas más importantes y creativos del mundo, María Galindo, boliviana, y fundadora de Mujeres Creando. Nos va a contar el caso de las prostitutas que se autoorganizan en Bolivia, sin proxeneta, sin cafillo, sin patrón. También vamos a hablar con un psicoanalista e intelectual como Juan Carlos Volnovich, que hizo un libro impresionante sobre el tema de los prostituyentes, y el libro se llama Ir de Putas. Es a partir de los relatos que Juan Carlos escuchó en el consultorio. Y vamos a escuchar también a Luana Berkins, travesti, y la historia de la primera experiencia mundial de cooperativismo travesti en una cooperativa textil, como modo de encarar una vida diferente y un modo de salir de la trampa de la prostitución. Les propongo entonces parar las orejas. Este no es un programa moralista, sino un intento de comprender. Empecemos por María Galindo, que es una intelectual y activista y feminista que fundó Mujeres Creando de Bolivia. Es la autora de un libro maravilloso llamado Ninguna Mujer Nace para Puta, entre varios otros trabajos que ha hecho. Es documentalista, es una creadora, una artista, que planteó un nuevo paradigma sobre el tema de la prostitución al rechazar la idea de que se trate de un trabajo. La Vaca publicó ese libro, Ninguna Mujer Nace para Puta, que ya está agotadísimo, tanto en Bolivia como en la Argentina. Pero María siguió trabajando en el tema y acompañando la situación de las prostitutas bolivianas, mientras aquí una cantidad de ONGs, instituciones, academias y otras casas de placer, digamos así, trataban de agarrar el tema, de capturarlo, subirse al debate, porque ustedes saben, hay que comentarlo, que hay mucha plata destinada a estos asuntos para hacer congresos, seminarios, publicaciones y afines. Pero te propongo el privilegio ahora de conversar con María Galindo, que nos cuenta un poco un panorama para tratar de entrarle al tema. No me extraña que además hace muchísimos años varios organismos internacionales como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la propia ONU, hayan declarado a la prostitución como un trabajo y hayan insertado en toda América Latina y no sé si a escala mundial el término famoso de trabajadora sexual. Eso además les sirve para reducir las tasas de desempleo en las mujeres. Por supuesto que yo no considero que la prostitución es un trabajo. La prostitución no es un trabajo y si es un trabajo lo es en las condiciones de una sociedad patriarcal donde el cuerpo de las mujeres es una mercancía, donde la sexualidad es una mercancía también y donde las mujeres no tenemos absolutamente ningún derecho a elegir. Ahora, quiero dejar bien claro que cuando yo planteo que la prostitución no es un trabajo, no me estoy de ninguna manera adscribiendo a la corriente de las abolicionistas que plantean, al fin de cuentas, terminar persiguiendo y criminalizando a las mujeres en situación de prostitución. Nosotras hablamos de mujeres en situación de prostitución y además, si vemos y revisamos cifras y revisamos sectores y revisamos historias de vida concretamente, vamos a ver cómo la prostitución está intrínsecamente ligada a dos fenómenos. Uno, la pobreza. Dos, la imposibilidad de acceder a un empleo por parte de las mujeres. Tres, el fenómeno de una sociedad entera que es prostituyente. La niña es educada para complacer al macho. La mujer joven que va, sale y busca trabajo se enfrenta con una situación de acoso sexual permanente, de tener que pagar el puesto de trabajo que consigue con sexo al, no sé, al encargado, al que se lo da, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo no reconozco que la prostitución sea un trabajo. Hablo de mujeres en situación de prostitución, pero no me interesa aislar a las mujeres en situación de prostitución como un fenómeno o como un mundo aparte del universo de las mujeres. La mujer en situación de prostitución está en una situación paralela y muy parecida a la ama de casa. Está en una situación paralela y muy parecida a la de la trabajadora en cualquier sector que sufre acoso sexual y que muchas veces tiene que pagar con sexo una serie de favores o condicionantes dentro de su situación laboral. Antes de que alguna ama de casa empiece a tirar unos tomatazos, pido que se entienda que María Galindo está cuestionando un rol de la mujer subordinado históricamente, obediente, el de señora de, en medio de una cultura de miles de años llamado patriarcado, que ha sido fomentado también por muchas mujeres. Y recién en los últimos tiempos, en los últimos 40, 50 años, el feminismo está dando vuelta ese concepto, no solo como cuestión de costumbres, sino como cuestión política. Para mí, por ejemplo, cuando se habla de democracia en la calle, en la casa y en la cama. También es impresionante cómo se desplaza el sentido de las palabras cuando en lugar de decir que una mujer es prostituta, uno dice que es una mujer en estado de prostitución. Cambia totalmente el sentido de lo que se está hablando. Claro, María planteaba que ninguna mujer nace para puta, pero a la vez esto chocaba contra la realidad de mujeres en estado de prostitución que no encontraba salida en el laberinto, en este caso boliviano. Nos cuenta entonces María Galindo. Bueno, en ese proceso los debates principales fueron cómo están las mujeres en situación de prostitución en los locales donde hay un proxeneta visible, donde hay un proxeneta institucionalizado, que en muchos casos tiene relaciones con la policía, tiene relaciones con el gobierno municipal, tiene relaciones con migración, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres tienen pánico a ese tipo de locales y entrar a formar parte de ese tipo de locales, y ese ha sido uno de los debates más interesantes. El otro debate ha sido y sigue siendo el debate de pugnas, porque ¿qué es lo que sucede? La policía, como necesita supuestamente mostrar que está combatiendo la trata y tráfico, lo que hizo es dedicarse prácticamente a perseguir a estos locales porque son más pequeños, porque no hay un poder detrás que las proteja, porque no tienen conexiones con la policía, y ahí nuestra intervención fue muy importante. Nosotras presentamos el año pasado junto con ellas un debate interesante que se llamaba Bolivia, Estado Proxeneta, donde hablamos en el campo de la salud. Nosotras queremos eliminar el carnet sanitario, que es un carnet de puta. Queremos integrar a la, digamos, la salud de las mujeres en situación de prostitución dentro de servicios de atención en salud integrales y no que estén apartadas como en un leprosario, mucho menos que su salud esté reducida al control de la vagina, y en ese sentido denunciamos al Estado como un Estado prostituyente y como un Estado proxeneta que cuida la salud del prostituyente. Esos debates en realidad los dio Mujeres Creando en la sociedad, pero cuando estas compañeras los conocieron, los escucharon, cuando ellas se aproximaron, inmediatamente y de una manera bastante ágil, los tomaron para ellas y los defendieron en primera persona. El planteo de Mujeres Creando a las mujeres en estado de prostitución fue: ya que ustedes no están encontrando un modo de salir de la trampa, háganlo al menos para no beneficiar a un cafillo. Autoorganícense. Sería algo así como un prostíbulo sin patrón. Cuenta María Galindo esta novedad ocurrida en La Paz. Son debates de nunca acabar. Son prácticamente lo que yo llamo luchas concretas infinitas que hay que dar y dar y seguir dando. Tanto entre ellas, yo conozco a muchas de ellas que ya han ido saliendo del circuito, inclusive de los locales de prostitución, digamos, autoorganizados, porque quieren hacerlo y porque son muy jóvenes y porque muchas de ellas todavía pueden hacerlo. Y eso me parece muy interesante. Pero entiendo que así como algunas salen de ese circuito, prácticamente le heredan o le pasan la posta a otra compañera que ingresa en el circuito. Entonces, eso es una cosa de nunca acabar. La prostitución es una realidad dada en una sociedad patriarcal, definitivamente. Y al calor de estados proxenetas como los estados latinoamericanos o como el estado boliviano, sin lugar a duda. Entonces, lo que hay que hacer es disputar el espacio de dignidad frente al Estado y para estas compañeras. El otro gran tema es el tema de la maternidad. Por ejemplo, ellas se permitían horarios de oficina, horarios de estudio. Ellas no tienen tanta actividad en la noche, sino más bien tienen una actividad diurna en estos locales de prostitución, pero cumplen los horarios que cada una se autorregula, y eso ha sido algo muy importante para ellas. Entonces, ¿qué pasa? Algunas inclusive llegaban con sus guaguas, con sus bebés, con sus niñas, con sus niños, y bueno, la idea de la Defensoría era quitarles los niños o las niñas. Nosotras creemos que eso es injusto, que no se debería hacer, y también las hemos defendido en ese sentido. O sea, María y las Mujeres Creando lo que están intentando es plantear otras condiciones, pero siempre con la idea de que las mujeres no sean explotadas y puedan salir de la prostitución. Ya nos van a seguir contando sobre las contras que María le vio a esta experiencia del prostíbulo autoorganizado. También nos va a hablar sobre sus ideas y vamos a conversar con Loana Berkins para que cuente la primera experiencia mundial de cooperativa travesti para salir de la prostitución. Y también vamos a hablar con un psicoanalista que se atrevió a contar lo que escuchó en el consultorio el día que se dio cuenta de que todos sus pacientes varones habían sido prostituyentes. Cooperativa La Vaca. 10 años de teoría escrita con los pies. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org. Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org, con este cambio de nociones y esta ruptura de los lugares comunes con respecto al tema de la prostitución, hablando con María Galindo, inspiradora del libro Ninguna mujer nace para puta, y ya vamos a pasar por el psicoanálisis con Juan Carlos Volnovich. Pero te cuento que una de las cosas que primero me asombró al investigar estos temas y al conocer a las mujeres en situación de prostitución, incluso a sus familias, fue el lenguaje. Pero no el lenguaje de ellas, sino el nuestro, que es como una cárcel. La pregunta es, ¿vos creés que el hijo de una señora en estado de prostitución es un hijo de puta? Decimu está en condiciones de revelar una primicia. Ninguno de los que llamamos mayores hijos de puta de la historia, del presente y seguramente del futuro, ha sido hijo de una señora prostituta. Pero fíjate cómo en casi cualquier idioma es el mayor insulto y cómo eso ya formatea nuestras cabezas para entrar al tema. María Galindo, intelectual, activista y feminista boliviana, nos contaba cómo en La Paz y por los debates generados por Mujeres Creando, el grupo feminista boliviano, se armaron prostíbulos sin patrón, sin capillo o sin proxeneta. Esto no cambia nada a la lucha de Mujeres Creando, que La Vaca acompaña además desde hace años, planteando que la prostitución no es un trabajo, no es algo para sindicalizar siquiera. Pero ahora María lo que nos relata es cómo funcionan esos locales donde mientras las mujeres no encuentran otra variante, están tratando por lo menos de sacarse a los caprichos de encima. Y a la vez María lo explica como para que nadie lo idealice. Yo no diría que las compañeras ganan más, en el sentido que los locales que ellas tienen, como te digo, son lo que ellas llaman oficinas. Te puedo decir que son cuartos de 3x4, de 3x3, de 3x2. Son habitaciones divididas apenas por cortinas o por mamparas de venesta, como sea, muy, muy precariamente hechos. Y hay una pequeña salita donde ellas se sientan, comparten entre ellas. Entonces, no es que ganan más porque la competencia con lo que son los table dance que tienen el tubo, con lo que son los locales grandes de prostitución, donde hay mucho trago y donde hay toda esta estética de la que, digamos, de la que gusta el prostituyente y a la que va. Entonces, ellas no necesariamente ganan más en dinero. Pero uno, ellas están construyendo una relación entre ellas. Ese es uno de los elementos más claros. Dos, se sienten más seguras. Porque cuando ellas no quieren tener algo con alguien, no tienen y punto. Tercero, ellas sí gestionan mejor su tiempo. Por eso es que son locales en los cuales yo en estos 2 años de trabajo ya he visto transitar mujeres que pasan de esa condición o de ese oficio o de ese lugar, pasan a otro. Entonces, sobre todo está usado para que puedan estudiar, para que puedan cuidar a sus guaguas, para que puedan hacer otras cosas más. Entonces, yo las veo mejor en el sentido de que hay menos uso del alcohol, menos violencia, son lugares más humanos. Por muy precarios y muy truculentos que parezcan ser, son sin duda locales muchísimo, pero muchísimo más humanos que cualquiera de los grandes prostíbulos de la ciudad de La Paz. O sea, lugares más humanos para las mujeres, pero sin una solución para que puedan salir del sistema prostituyente, salvo a cuentagotas. María Galindo nos explica algo más. Lo que yo puedo decirte es que es un camino bastante incierto, que es un camino muy intuitivo, que es un camino muy, muy accidentado y que uno de los temas que más me preocupa es la cooptación que quieren hacer los proxenetas de estos locales. Por ejemplo, cuando nosotras empezamos a ofrecer prácticamente protección a este edificio, la sacamos varias veces de la policía porque ellas fueron arrestadas varias veces, logramos varias denuncias ante los medios de comunicación. Nosotras fuimos quienes realmente logramos que ninguna redada policial llegue con canales de televisión y con periódicos porque hicimos la denuncia en su momento. Logramos una visibilidad importante y lo que pasa es que inmediatamente los proxenetas quieren ofrecerles protección, quieren ir de buenas con ellas para terminar devorándoselas. Entonces, mi mayor incertidumbre es cuán vulnerables son para que termine el sistema, digamos, toda esta red de proxenetismo que está instalada y que actúa además como una red de defensa de las mujeres en situación de prostitución, termine también comiéndoselas a ellas. María aclara que solo se trata de una experiencia esta de los prostíbulos sin patrón, como lo llamo yo, o sin proxeneta o sin cafillo. O sea, una experiencia, no una revolución. Como las palabras pueden verse, mirá cómo lo dice ella misma. yo en ningún momento he visto este proceso como un proceso romántico. No es la rebelión de las mujeres en situación de prostitución contra el proxeneta o el cafillo, y en realidad muchas de ellas, al ver en este proceso una posibilidad, han querido actuar como nuevos semiproxenetas con sus otras compañeras. Justamente de ahí surgió el apoyo que nosotras hemos ido brindando en tener un pacto muy claro, muy explícito, pequeñito y muy simple sobre cómo se administra el dinero, sobre reconocer también a la compañera que está ahí vigilando, que está ahí cuidando, sobre la necesidad de protegerse entre uno y otro. Y esto ha podido surgir porque ellas se sienten débiles y vulnerables, y ha podido surgir fruto del hecho de que se han concentrado en un mismo espacio. Entonces, esa concentración les sirve para protegerse. Pero yo, de ahí a que ellas hayan realmente logrado generar una cultura entre ellas que rompa con la idea del cafillo, con la idea de las mañas que tiene el explotador y que las introyecta la persona en situación de explotación, yo nunca lo he visto como una cuestión romántica. No son así prostíbulos revolucionarios, son una resquebrajadura del poder proxeneta en la ciudad de La Paz, y en ese sentido me parece una experiencia muy importante y además una experiencia para apoyar, que es lo que nosotras estamos haciendo. Nada romántico, dice María, o sea, nada que sea digno de ser idealizado. Por eso María también está en contra de defender esta cuestión como la de un trabajo sindicalizable, con carnet y demás. Pero pasemos entonces ahora a Juan Carlos Volnovich, médico psicoanalista, uno de los más prestigiosos, y lo digo en serio, que hay en la Argentina, autor de un libro increíble que se llama Ir de putas, donde bajo la reserva total de la identidad de los pacientes, obviamente, Juan Carlos explica ¿qué dijeron estos pacientes en el consultorio? Un día nos contó que había tenido en el consultorio tres pacientes seguidos que habían hablado de cómo habían ido de putas. Eran tipos jóvenes, con poder adquisitivo, facheros, decía Juan Carlos, y sin embargo iban ahí con las putas a buscar esto. Juan Carlos chequeó con su agenda y se dio cuenta, con su agenda y con su memoria, yo diría, que todos sus pacientes varones alguna vez habían pagado por sexo. Así explica cómo es una de las cuestiones que lo llevó a escribir Ir de putas. Fui a través de la clínica, a través del discurso de los pacientes. Yo soy psicoanalista y oigo a mis pacientes, y por un lado esa condición de psicoanalista y por el otro los trabajos teóricos que venía desde hace varias décadas revisando desde el feminismo teórico, en general desde la teoría de género y desde la diferencia sexual simbólica, ¿no? Yo creo que ambas cosas me permitieron escuchar de otra manera el discurso de los varones que consumían prostitución, ¿no? Los clientes, entre comillas. Cliente tiene una connotación coloquial muy grande. Yo creo que son prostituyentes, por eso lo uso entrecomillado, como una manera de decir así llamados clientes, pero que son prostituyentes en el sentido que efectivamente la demanda de prostitución es la que genera en realidad prostitución, ¿no? Si yo pienso que, como todo mercado, se regula por la oferta y la demanda, ¿no? Pero especialmente en la prostitución, la demanda, que está en manos de los prostituyentes, no solo es la más invisibilizada, sino que es la determinante, y por lo tanto es la más invisibilizada. Aunque parezca obvio, gran sorpresa. Lo que dice Volnovich es que la clave de la prostitución no es la prostituta, ni siquiera el cafillo, sino el prostituyente. La demanda de mercado, que dicho sea de paso, últimamente abarca turismo sexual, nenas, nenes y todos los etcéteras que cada uno se quiere imaginar. Y que es la gran invisible de la historia, esa demanda. Nadie habla de eso. Ya volvemos para hablar sobre el psicoanálisis, sobre el prostituyente psicoanalizándose y sobre la primer cooperativa travesti del mundo. Thank you.